Puebla. Hoy están frente a tus ojos. Para que disfrutes de su show. Espectacular. Ellos simbolizan la energía, la potencia, la fuerza que mueve tu corazón. Y son junto contigo los principales en vivir esta aventura. La aventura de tu vida. Gracias a ti, se han colocado en el lugar más importante de su carrera. La música es su vida. Y tú eres parte importante de su sueño. Es por eso que hoy están contigo para entregarte simplemente lo mejor. Lo mejor. Con los mejores exponentes de la música que tú quieres disfrutar. Hoy están cerca de ti, en el escenario ideal, para que disfrute las canciones que solo tú has colocado dentro de los primeros lugares de popularidad. El momento ha llegado. Prepárate para recibirlos y envolverte en su mundo musical que te cautivará. Emiliano y Alfredo ponen frente a ti a la mejor agrupación de Puebla. Charlie, Omar, Julio, Carlos, Memo, Leonardo, Isaac, Gerardo, Emiliano y Alfredo López. Emiliano y Alfredo López presenta a los chicos Aventura. A los chicos Aventura. Los chicos Aventura. Los chicos.